Voy a dar cumplimiento a uno de los actos programados para hoy en la revista oficial Repites, diciendo que la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el pasado día 3 de julio de 2015, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, cuya parte dispositiva dice así: con la Presidencia se presenta para su aprobación propuesta elevada por el Consejo Municipal de Fiestas sobre corregidoras, vicecorregidoras y damas de honor mayores e infantiles de la Real Feria de Agosto 2015. Sin que se produzcan intervenciones y por unanimidad de los presentes, la Junta de Gobierno Local acuerda: primero, ratificar el dictamen emitido por el referido Consejo y efectuar oficialmente los siguientes nombramientos: dama de honor infantil, señorita Sofía Torres González. Le acompaña don José Casado Ferrer, miembro del Consejo Municipal de Fiestas, que representa al hogar del blindado Nuestra Señora de Gracia. Dama de honor mayor, señorita Marta Muñoz Jiménez. Viene acompañada por don José Aguilera Mora, miembro del Consejo Municipal de Fiestas, que representa a las AMPAs de los centros educativos de esta localidad. Dama de honor infantil, señorita Noelia Porras Saclow. Le acompaña don Juan Manuel Lara Lara, concejal de esta corporación, perteneciente al Grupo Político Municipal Izquierda Unida. Dama de honor mayor, señorita Celia Espinar Barranco, viene acompañada por don Fernando Morales Luque, hermano mayor de la cofradía Nuestra Señora de Gracia de Archidona. Dama de honor infantil, señorita Mayra Mata Arcona. Le acompaña don Antonio Palacios Castellano, tercer teniente de alcalde, delegado de Participación Ciudadana, Juventud, Deportes, Voluntariado, Protección Civil, Parque de Bomberos y Nuevas Tecnologías. Dama de honor mayor, señorita Gracia María Cruz Ábalos. Viene acompañada por don Alberto Arcona Romero, concejal de esta corporación, que representa al Grupo Político Municipal Partido Popular. Infantil, señorita Marta Rocío Tejero Ruiz. Me acompaña don Rafael Toro Frías, director del Centro de Educación Infantil y Primaria San Sebastián. Dama de honor mayor, señorita Cristina Jiménez Porras. Viene acompañada por don Rafael Córdoba Cano, concejal de esta corporación perteneciente al Grupo Político Municipal de Izquierda Unida. Vicecorregidora infantil, señorita Gracia María Córdoba Nuevo. Le acompaña don Francisco Jiménez Aguilera. Es concejal de esta corporación que representa al Grupo Político Municipal Izquierda Unida. Vicecorregidora Mayor, señorita Marina Tirado Garrido. Viene acompañada por don Miguel Cebrián Zafra, cuarto teniente de alcalde, delegado de Economía, Hacienda, Régimen Interior, Personal, Patrimonio Municipal y Fomento para la Promoción Industrial. Y así sucesivamente hemos llegado a las corregidoras, a las dos corregidoras. Y dice que la corregidora infantil nombra a Judith, a la señorita Judith Medina Tomás. Le acompaña don Juan Pablo Gálvez Alba, primer teniente de alcalde, delegado de Urbanismo, Infraestructura, Edificios Municipales, Servicios Municipales, Servicios Operativos, Planes Municipales de Empleo, Medio Ambiente, Tráfico y Pedanías. En este momento es cuando el señor teniente alcalde le hace entrega de un alfiler con el escudo de la ciudad, de plata chapado en oro. Finalmente se nombra corregidora mayor de la Real Feria de Agosto 2015 a la señorita Emma Luque Romero. Viene acompañada por doña Mercedes Montero Pina, alcaldesa, presidenta de Archirona. Ahora es el momento en el que nuestra alcaldesa, pues como todos los años, le va a hacer entrega de los atributos como corregidora mayor de nuestra ciudad. Le va a poner un alfiler que tiene el escudo de Archidona, de plata chapado en oro. Pues una vez finalizados los nombramientos, lo que procede es ya expresar la felicitación de todos los miembros de la corporación municipal, que les desean unos días de fiesta llenos de alegría en la feria de agosto que se avecina. Y por último, en nombre de doña Isabel Alba Panete, teniente de alcalde, delegada de fiestas, asuntos sociales y educación, he de trasladar el agradecimiento tanto a la señora alcaldesa como a estos caballeros por la colaboración que han prestado a la Concejalía de Fiestas acompañando hoy a estas damas. Finalizo diciendo muchas gracias por vuestra asistencia. Tras la entrega de atributo a la corregidora mayor por parte de la señora alcaldesa, cedo la palabra a la señorita Emma Luque Romero, que en nombre de toda ella se dirigirá a los presentes. Buenas noches. Pedro Espinosa la definía así: farol de esta comarca, Luz de Archidona, Virgen Madre de Gracia, Virgen toda grandiosa. Así es nuestra Virgen, patrona de Archidona. Lo primero que me sale del corazón en esta romántica noche de verano es deciros gracias. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias. Agradezco a la señora alcaldesa, doña Mercedes Montero Fría, a los miembros de la Comisión de Fiestas, a la Asociación y Cofradía, a toda la Corporación Municipal, a la que felicito por su reciente triunfo electoral y os deseo la mejor de las suertes en vuestro difícil cometido, el que me haya distinguido con esta condecoración, seguramente merecida. Agradecer también a nuestra querida banda de música José Antonio Galán, en la que he crecido y nunca deja de emocionarme al escucharla tocar. Y sobre todo, y muy especialmente, a vosotros, queridos archidoneses, queridos conciudadanos, vecinos y amigos, que nos acompañáis en esta noche, seguramente la más azul y mágica de toda mi vida. A todos, quiero agradeceros que me hayáis elegido como corregidora de esta nuestra ciudad, en esta emblemática falda de la sierra de nuestra patrona, la Virgen de Gracia. Es un gran honor representar a la mujer archidonesa, la cual es para mí un gran ejemplo de lucha y superación, en especial mi madre, fuerte como una roca, cuyos ojos fueron y siguen siendo mis libros en los que no dejo de aprender, y mi hermana, que siendo más pequeña que yo, me enseña más de lo que yo podría enseñarle a ella. Y en ella no dejo de reflejarme para ser mejor persona. Aquí no puedo dejarme atrás a los hombres de mi vida. Mi padre, el faro que ilumina el caudaloso río de mi vida. Y José, mi pareja, el compañero de viaje más noble y sencillo que una mujer pudiera encontrar. A todos, muchísimas gracias. Nada a la historia. Cuando estaba en el instituto, nuestro profesor de literatura nos hacía leer un pasaje de Cervantes, del capítulo noveno de la primera parte del Quijote, que me conmovió desde la primera vez que me lo dieron a leer. Decía así: los historiadores deben ser puntuales, verdaderos y nada apasionados, que no se muevan por el interés o el miedo, no guarden rencor ni excesiva afición, que nada les haga torcer el camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente y advertencia permanente de lo porvenir. Yo siento gran admiración por este pueblo, por su historia, por su cultura, por su tradición y por su gente, sin la cual nada de lo anterior habría sido posible. Desde los primeros habitantes de la prehistoria, pasando por romanos, musulmanes, cristianos, hasta llegar a nosotros, gracias a todos ellos, Archidona es lo que vemos, orgullosa fachada de lo que por ella ha ido pasando. La tradición se forja en las transmisiones orales, en las noticias, en las composiciones literarias, en las doctrinas, en los ritos, costumbres heredadas de padre a hijo, de generación en generación. Por tanto, y desde el cargo que se me ha otorgado, os pido, sigamos nuestra tradición, visitemos a nuestra patrona, disfrutemos de los nuestros, acojamos a los visitantes, paseemos por las engalanadas calles de Archidona, bailemos cada canción como si fuese la última, impregnémonos de esta olor a feria que ya llega. No quiero terminar mis palabras sin hacer alusión a nuestros vecinos, que por razones de la crisis lo están pasando mal. Cuando iba a misa de pequeña, oía reiteradamente este pasaje. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y toda la fe, de tal manera que pudiese traspasar los montes, pero si no tengo caridad, nada soy, no soy nada. Si no tengo caridad, no soy nada. Y eso es cierto. Con el paso del tiempo, estas palabras se asentaron en mi alma y las quise identificar mejor. Correspondía al capítulo 13 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Pues quiero aprovechar este atril para reivindicar mi caridad, mi solidaridad con esas personas que lo están pasando mal en consecuencia de esta crisis. Por ello, me brindo a las autoridades y organismos que sean competentes para mostrarles mi respeto, mi ayuda y mi afecto. Propongo, levantemos la bandera de nuestros corazones en cuanto nos sea posible. Para finalizar, quiero hacerlo como empecé. Archidoneses, desde lo más profundo de mi corazón, gracias. Y ahora, por último, les pido a todos que canten, digan, incluso griten conmigo, ¡viva Archidona! ¡Viva! Y llega el momento de sumergirse en la poesía. Magníficos poetas hoy nos hacen partícipes del certamen poético Ciudad de Archidona. Los versos más bellos de incontables autores han recorrido nuestro país e incluso han atravesado fronteras para encontrarse hoy en Archidona, en un certamen que cada año adquiere más relevancia en el panorama literario nacional. Asimismo, celebramos la 22ª edición del concurso de poesía local. A continuación, doña María del Carmen Lara Fría, secretaria del certamen poético, dará lectura del acta del jurado. Muy buenas noches. Comenzamos con la magia de la poesía. Comenzamos también con la emoción de la eterna comunidad. Desde esta Secretaría de Cultura y del certamen poético, el jurado del mismo se reunió el pasado día 24 de julio bajo la dirección del presidente de la Concejal de Delegada de Cultura, doña María del Carmen Romero Jiménez, y esta corporación, como no, la nueva corporación. Pues, seguimos trabajando por la poesía, por el certamen de Archidona, que tanto prestigio tiene y que tanto nos conmueve a todos en nuestra emoción. Pues como decía, el pasado 24 de julio se reunieron los miembros del jurado y también de la gente que también colaboran con nosotros y del Ayuntamiento por honorarles el proyecto de nacimiento. Y sobre todo, el que siempre está en la cara de Fernando Montalbán. Ellos son José Luis Miranda Morgan, que es médico y escritor. Don Juan Benítez Sánchez, el catedrático que tiene la arquitectura. Doña Carmen Riva Caser, que tiene la catedrática de la arquitectura. Don Andrés Reina Jero, que es escritor. Y doña Beatriz Ross González, que es escritora, y que me ha intervenido a través del teléfono porque fue posible salir tarde con nosotros. Después de haber mirado todos los trabajos que este año hemos cursado el 138 en el nacional, también el premio de Carlos, en su 32ª edición, y el nacional, como bien ha dicho Ana, la 36ª edición. Los ganadores han sido los siguientes. Vamos a avanzar con el segundo premio. está galardonado con 200 euros y diploma. Ha sido para el poema Madre, con el lema Nana, y su autora es María Dolores Santana Lara. María Dolores Santana nace en Archidona el día 9 de abril de 1954. Cursó sus estudios primarios en el Colegio Sagrado Corazón, pasando por el Instituto Luis Barahona de Soto. Trabajó desde muy joven en la confección, fue dependiente en una librería, también en su propio negocio de ropa infantil y más tarde se integró en hostelería, donde ha trabajado los últimos años. Sus dos grandes pasiones son la lectura y la escritura, que ella desde muy niña escribía cuentos y poesía. Dio a conocer sus escritos en innumerables coplillas de carnaval. Escribe relato corto y últimamente pequeñas obras de teatro. Tuvo el honor de ser pregonera del carnaval, de la feria, de la zambra morisca y de la Semana Santa en Archidona. Tiene en su haber el primer premio de relato corto en Málaga en 2006, el segundo premio del certamen poético local de Archidona en 2005 y 2013, el primer premio del certamen poético local en Archidona en 2007, participación en los cuadernos de Roldán de Sevilla en 2012, pertenece también al Club de Lectura de la Biblioteca Municipal y es miembro del grupo del teatro local Cómica del Salcillo. Tiene la palabra Loli Santana. Buenas noches. Ilustrísima señora alcaldesa, corporación municipal, señor pregonero, señoras corregidoras y damas, amigos, paisanos, familiares, Archidona. Quiero daros las gracias por brindarme de nuevo la oportunidad de participar en esta noche tan hermosa. Estoy profundamente agradecida de poder compartir estos versos con todos vosotros. Madre, acaricia dulcemente mi cabeza, paseando por los túneles del tiempo. Alivias con un susurro la tristeza, con risas que flotan en el recuerdo. Me conduces de la mano, siempre niña, protegiendo la inocencia ya perdida. Muestras el sendero que marcaste, retirando las piedras y las espinas. Trae tu voz el susurro de la aurora. Mis lágrimas se enjugan con rocío. En la siesta tu temblanza reconforta, soportando torpemente mi vacío. Busco ansiosa el refugio de tus brazos, los palpo en un lazo sin sentido. Rendida caigo en un profundo sueño y ansiosa por tenerte te persigo. Despierto con la luz de un nuevo día, respirando tu aroma, sintiendo tus caricias, escuchando en el aire tus suspiros, arrastrándome de nuevo hacia la vida. Descubro los surcos del camino, que nunca te has marchado, estás en mí. Aunque no te vean mis ojos y mis manos no te toquen, aunque rompan los sollozos que en mi soledad se esconden, aunque no suenen tus besos ni lo acepten mis sentidos, sé que no podrás volver, porque sé que no te has ido. Muchas gracias. Que va a ser entrega de ese premio de 200 euros y diploma en el Bueno, y pasamos al primer premio local, que está galardonado con 400 euros y diploma. Es para una escritora ya conocida entre nosotros, ya el año pasado también ganamos este primer premio local. Su autor es Francisca Sánchez Arjona. Ha ganado con el poema Despierta la esperanza y con el lema Dora Bellis. Francisca Sánchez Arjona nace en Innájar, donde pasó su niñez y cursó su estudio hasta que se trasladó a Archidona, formando aquí su familia. desde su adolescencia descubrió su pasión por la poesía gracias a Neruda, naciendo dentro de ella una necesidad de escribir. Trabajando eventualmente a la vez que se encarga de su familia y hogar, cualquier situación inspira a Francisca a escribir y mostrar sus emociones sobre el papel. Sus premios reconocidos son: primer premio del certamen local de poesía de nuestra localidad, Archidona, siendo otro año segundo premio de este mismo certamen y el segundo premio del certamen de relato corto, El mundo del pelo, con el relato Regreso a los orígenes. Cedo la palabra a Francisca Sánchez Arjona. Espero que les haya removido sentimientos, al igual que algo que espero que os haga sentir a vosotros. Mi poema se centra en tres momentos del día. Nació en vísperas de una Navidad, estando de compra por una ciudad, y lo que vi ese día en sus calles no me dejó indiferente, la verdad. Y es que toca vivir momentos difíciles. Pero aunque son para todos, para unos son más difíciles que para otros. Así que pensando en todo eso nació este poema, Despierta la esperanza. Y dice: amanece, despierta la ciudad y la luz se irisa, beso de los primeros rayos de sol en las llagas de la piel herida de su calle. Colosos edificios, monumentos, impasibles ven pasar día tras día una horda de invisibles viandantes. En su rostro tatuada idéntica prisa y a punto de derrumbarse a sus hombros bajo el peso de un bolso cargado de rutinas. Son pasos sin huellas, sus pasos, que atónitos semáforos con ojos enrojecidos miran. Despiertan también en aceras frías, indignos de aire improvisado, o al fondo de un oscuro y lóbrego callejón, marginales seres, inquilinos anónimos, que dormitan abrazados a sus soledades de cartón. A un lado yace el enigma de sus vidas en un viejo carro de supermercado, con herrumbre en las ofertas del día. Atardece, a la entrada de un cine abandonado y bajo el arco que invita a sus recuerdos, un ser con vestigios de sueño en los dedos acaricia las cuerdas de una vieja guitarra. Gemidos arrancados a su alma de madera, rota. Caen sus notas, desesperanza, melancolía. Acordes tristes son un dedo acusador que señalan un sombrero raído, una vieja gorra o simplemente una lata vacía. Cual orquesta marginal al unísono suena, lejos, la melodía cansada de un acordeón. Amargas lloran sus teclas, un tango que bien podría ser de Gardel. Inseguros y desconfiados transeúntes observan de reojo esa vida errante, a la que bastarán unas pocas monedas para saciar el hambre y, quién sabe, si emborrachar las penas. Otros mendigan un trozo de esperanza, levantando cansadas manos, bajando humilladas cabezas. Limosnas para una miseria con la que la sociedad apenas puede ya acallar su conciencia. Anochece, y mientras, pugnando entre la niebla, empujada por un viento ya empañado con gélida escarcha de invierno, las veletas señalan el norte a tientas, y en una vieja iglesia tañen las campanas, helada su fría piel de bronce y acero, llamando a hora de supervivencia. Hay noches que la realidad, en el alma del hombre, parece desgranar toda su crudeza, y amaneceres donde la esperanza de nuevo abre los ojos y despierta. Gracias. Enhorabuena, Francisca, por ese primer premio. hecho este discurso. Comenzamos con el Premio Nacional. Tercer Premio Nacional, medalla de bronce, 600 euros, flor natural. Ha sido para el poema Osmo, que se ha presentado bajo el lema Tinta Ferro, y su autor, don Ricardo Bermejo Álvarez, que viene de San Fernando, Cádiz. Ricardo Bermejo Sánchez nace en Fuente Cantos, Badajoz, en 1961. En el ejercicio de su profesión como marino, estudia árabe en Madrid y asiste a cursos de verano del idioma en Túnez y Tánger por el Instituto Cervantes. Actualmente ocupa su tiempo en la creación política, poética, publicando diversos libros de poesía. Entre ellos podemos nombrar Método del Recuerdo, Aerofobia, Diván de Atisbo y Contemplaciones y Viva Vida. También ha obtenido numerosos premios, entre los que cabe destacar el Premio Arcipreste de Ica, José de Pronunciero, Bahía Leonor y Mario López. Tiene la palabra Ricardo Bermejo Sánchez. Buenas noches. Estoy muy contento, evidentemente, porque se trata de recoger un premio, de estar con ustedes en Arsidona por tercera vez y además agradecerles que entre sus tradiciones, en sus fiestas, conserven esto de la poesía, ¿no? Para unir a la belleza personal y a la belleza de la música también otra belleza que es la de la palabra escrita. Decía un poeta, Roque Dalton, un poeta comprometido, que los poetas escribimos para custodiar para otros el tiempo que nos toca. Y bueno, pues eso, de alguna manera lo hacemos. Yo en este caso voy a leer un poema festivo, un poema amoroso y enamorado. He titulado Pósumo. Y por si las palabras llegan, que sepan que la obsolescencia programada ha terminado muchas cosas, pero no con mi viejo contestador automático de cinta de hierro, de cinta ferro. Si tuviera el día después de mi último día el derecho inalienable, o al menos o tal vez la posibilidad de hacer una llamada, una de esas llamadas que tantas veces hemos visto hacer en las películas en el momento de una detención. Yo marcaría tu número. Lo marcaría sin duda como quien pone el dedo sobre el humo o echa en un vaso el mar. Aún marcaría tu número a pesar de lo tarde de la vida, de lo imposible y tarde de mí mismo. Y lo haría a una hora en que supiera que no estás y que además no estés. Seguro que lo haría. Y no para decirte que lo siento muchísimo o cuanto más te extraño, ni para despedirme, sino solo y no más que para oír saltar la vieja cinta en el contestador, donde nos une el tiempo en las palabras que dijimos juntos. Aún marcaría este número para escucharte decir que vives ahí, que vivimos ahí, pero que ahora no estamos en casa. Sin duda que lo haría mientras recuerdo verte pulsar la tecla roja y cómo pronunciábamos al limón la vida. Al día siguiente de mi último día, yo aún marcaría tu número, solo y no más que para estar contigo. Ahí mi amor, aquí amor mío, contigo. Muchas gracias. Bueno. Corregidora Mayor, que la se entrega de ese premio de 600 euros, medalla de bronce, flor natural. También se le hace la entrega de la publicación de poemarios y de la foto que realizamos la noche de mañana. Segundo premio, medalla de plata, 800 euros, flor natural. Para el poema que se ha presentado con el nombre La diosa entrevista, bajo el lema Parapente. Y su autor, que él tiene un nombre de secretario de Antonio Manilla, es Antonio Félix López Mateo Antonio Manilla. Antonio Manilla nace en León en 1967, historiador y periodista de profesión, dedicando una parte de su vida a la poesía. Obtuvo la beca Valle Inclán de Literatura que concede el Ministerio de Asuntos Exteriores en la Academia de España en Roma, siendo un año después presidente de ella. También ha hecho incursiones en la literatura infantil y juvenil. Más tarde publica la biografía del empresario hispano-mexicano Antonino Fernández Rodríguez y la antología La Casa del Poeta. Su obra poética ha sido incluida en múltiples antologías en las que se pueden destacar Selección Natural, Última Poesía Española y La Generación del 99, Última Fila y Entonces, Ahora. Yo soy otro y alfileres. Madrid, 11 de marzo. Y Aldea Poética, 3. Entre los premios que ha obtenido, cabe mencionar los siguientes: Premio José de Francia, Premio Villa de Nazquín, Premio Letras Jóvenes y Premio Francisco Valdés. Además, se ha hecho merecedor de una tesis como finalista del Premio NH de Relato y el Premio Don Quijote de Periodismo en Castilla-La Mancha. Tiene la palabra Antonio Manilla. Muchas gracias a todos por todo lo que han dicho mis compañeros y por esta fiesta de la belleza, que es lo que me da la impresión que es. La diosa entrevista. Millones de teorías que avalan lo inefable del amor. Feromonas salvajes del Caribe. Influjo de Afrodita y flechas de Cupido. La sutil conjunción de unas sustancias químicas. Dopamina, la raya que no cesa. O de dos soledades, sin olvidar la primavera, el ciervo herido y toda la poesía. Llega Chesterton y de un plumazo, zas, devuelve la misión, zas, contradice el impulso, traduce a nuestro idioma y nuestra época todos los mitos anteriores, afirmando el amor redefinido, oxímoron y paradoja. Pues los hombres no pueden amar cosas mortales, tan solo lo inmortal por un instante. Y al fin he comprendido. Lo incompleto en su origen, lo prohibido, lo apenas entrevisto es el deseo, pero el amor requiere al tiempo exangüe a punto de vencerse en unos brazos, en la disolución de cuanto pasa. Es un decir, ya fui y volví vencido, cansancio anticipado, nostalgia del presente que acontece y que no ocurre al mismo tiempo, como un camino. Y así, porque es verdad, enuncio con la solemnidad de vida y el respeto en lo tocante a ti que me mereces, que eres fugaz y divertida, mas en el mejor sentido de la palabra, mala, la más triste declaración de amor contemporáneo. Amo lo que no está mientras está, lo que ya fuiste mientras aún lo eres, la plenitud volátil de un momento, fantasma y espejismo, relámpago en tinieblas, eternidad efímera, la oscuridad desvaneciéndose en alba, la tarde que se funde con la sombra y el mediodía detenido en el cenit antiguo de su infancia. Claramente lo digo, no existe lo inmortal, salvo el momento en que por un instante resplandeces en ti mi amor huyendo hacia la nada, hundiéndote en la noche, vertiginosa y cruel como una diosa. Gracias. Felicidades, Antonio, por tu carrera mayor, que va a ser entrega de ese premio de 800 euros, medalla de plata y flor natural. Bueno, y llegamos ahora al ganador de la elección de este certamen poético. El primer premio dotado con 1.600 euros, medalla de oro y flor natural, para el poema que se ha presentado bajo el título Suceso, bajo el tema Umbral del Olvido. Su autor viene de Algeciras, Cádiz, y su nombre es Manuel Naranjo Martín. Manuel Naranjo nace en Navas de la Concepción en 1954. Además de crítico literario, colabora en diversas revistas especializadas de habla hispana. Ha publicado hasta la fecha los libros de poemas, Amanecer de estatuas derrumbadas, obteniendo el premio Bahía en 1980. La cárcel temblorosa, este improbable sueño, fábula de entretiempo, del azul y el olvido, ganando el premio internacional de poesía Ildefonso Manuel Gil, Potestad de la niebla, obteniendo el premio Miguel Hernández de poesía, y Combat diverso. Además, ha obtenido el premio Amante de Teruel por su obra Náufrago en la niebla. Tiene la palabra Manuel Naranjo Martín. Buenas noches, queridos míos. Quiero ante todo dar las gracias al jurado y al Ayuntamiento de Archidona por el buen mérito que le han otorgado a mi poema Suceso, que paso a leer. Ya debe haber pasado, pero nadie turba la paz de nuestros juegos, nada altera su orden ni el del cosmos. Buscan mis manos diminutas una rama con que hostigar hermanos, moscas, duermen tórridas bajo el sol como una brasa, horas tercas, sin huir, sin brisas, solas. La siesta aviva al sur, fuego en su fragua. Ya debe haber pasado por las tejas requemadas sin brillo, una cigarra comienza a aserrar el aire, fuego quieto en su arder que sin embargo pasa. Hay cuatro niños en el patio en sombra jugando sin temor, nada delata lo tan cerca, azaroso. Todo sigue su rumbo igual, sereno, nada cambia. Ya debe haber pasado. Se oye un grito, por Dios, los niños que se vayan. Ahora sí que algo turba, que algo duele por el sosiego. Un cierzo crudo ramas aterece al jazmín. Cruje una teja, tiene el tiempo olor a flor crucificada. Hay horas que son siglos, de tan lenta como transcurre su impiedad, amargas horas sin ton ni son desierta, que abren al ser heridas con su gracia trunca, con hiel de su dolor lo mismo, suena a pureza y a sanar el agua. Horas hay como aquellas, que el vacío nos cunde como cielo en la mirada, y sin saber a dónde ir desamparado, buscamos un cobijo y todo daña. Cuatro niños sin voz, lirios de un tiempo que ahora después, por casi ya 40, años después inconsolable en sangre. Horas hay como aquellas 24, tundidas por el sol de la desgracia. De su arista la luz, duelen los párpados un instante al mirarla, como arde fuera por las calles viva y muerta al mismo tiempo, como aguarda con tumbos fragorosos un camión cruza temblando orillas de la casa. Niños, ordena una voz, darle el último beso y rezad si sabéis, pasa de la hora ya. Tendremos que irnos pronto, sin ganas, con pálido temor, mis 6 desnudos años de edad se acercan, por mis pies arrastra un río de luto su pesar. Beso, inocente digo después, pincha su barba, crepita fuera luz de agosto, dura, inmóvil sin su ser, todo arduo calla. Dale un beso, es el último, repite. Las paredes son ámbulas. Dentro del ataúd mi padre tiene dormida para siempre la esperanza. Muchas gracias. Felicidades a Manuel, nuestra corregidora mayor, no va a ser entrega de 7.600 euros a todos los poetas, a todos los ganadores que lleven nuestros certámenes aquí donde vamos, que lleven nuestra poesía y nuestro cariño, tanto a ellos como a su familia. No quisiera dejar de terminar con una sugerencia que nos hace la escritora y pensado Virginia Woolf en su ensayo La Nación Propia, que ya se publicó hace casi un siglo, en 1929. Y es así: los grandes poetas nunca mueren, son presentes eternos, solo necesitan la oportunidad de andar entre nosotros como personas de carne y hueso. Muchas gracias. La unanimidad del Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Archidona decidió nombrar como pregonero de la Real Feria de Agosto 2015 a don Óscar Montes Muriel, una persona que destaca por su positivismo, su autenticidad y, por qué no decirlo, por su facilidad para provocar la sonrisa en el público. Porque no hay un lugar más fascinante, aunque pequeño, pero entrañable y acogedor, que ese bar que aquí regenta llamado La Guapa. Muchas historias vividas y contadas ahí, porque de todo ha sabido que solo Óscar puede darle ese particular toque de ensueño. Hoy le ponemos un broche de oro, más aún los que tenemos el placer de conocerlo bien, a los fantásticos momentos vividos junto a esta gran persona, un hombre que sin duda sabe llenar de vida nuestros corazones, ya que el suyo propio la derrocha por todos sus rincones. Óscar nace en Alemania allá por 1974. A la edad de los 3 años, llega con su familia a su querida tierra Archidona, donde se enamoraría perdidamente de su cultura, su arte y, por supuesto, su Semana Santa. Al finalizar su formación en los colegios Virgen de Gracia y Salesiana de Antequera, parte hacia la costa, donde se inicia la práctica del bordado en el taller del malagueño José Miguel Moreno, y de aquí a Torremolinos, donde ya le surgen los primeros encargos, bordando para la Virgen del Carmen durante 4 años. Fruto de esa vinculación con la ciudad costaseleña es su nombramiento como pregonero de las fiestas locales de Torremolinos en 2003. Más tarde, en 2005, llega su momento, un día de valor incalculable, teniendo una gran repercusión tanto a nivel profesional como personal, y que él mismo describe como el día más grande de su vida. Pregonar la Semana Santa de la tierra que vio crecer es el privilegio más grande que un cofrade puede alcanzar. De todo ha sabido su vinculación con ese Viernes Santo por la mañana, hasta el punto que incluso en Antequera se oirían sus ovaciones hacia su cofradía del Dulce Nombre de Jesús. Para terminar con esta biografía, cabe destacar la vuelta a su raíz archidonesa hace 2 años, como él mismo reconoce, una de las decisiones más acertadas en su vida. Siempre llevando a su pueblo por bandera, Óscar afirma sentirse como una duquesa de Alba en él. Es un lujo, no para él por pronunciarlo, sino para nosotros por tenerte hoy aquí. Recibamos con un fuerte aplauso al pregonero de la Real Feria de Agosto 2015, don Óscar Montes Muriel. Altura. Buenas noches. ¿Se oye bien? Bien, bien, bien. Pero súper bien. Bueno, antes de empezar el pregón, desde los 2 años que llevo regentando La Guapa y volví a Archidona, tengo una amiga mía que dice que soy su novio de la plaza. Y hoy mi sitio se ha quedado vacío. Era de las primeras que estabais sentadas. Y con el permiso de las autoridades presentes, quisiera invitar a esa novia mía a que se sentara en mi sitio esta noche. María José, guapa, por favor. Bueno, dicho esto, agradecer a Ana Muñoz la presentación y el cariño que ha tenido conmigo. Una niña que la vi de nacer, de crecer, a la casa de Jacinto Muñoz, darle las gracias desde aquí, que me ha ayudado a pasar este pregón al ordenador y eso, y siempre dispuesto y sin puerta abierta. Muchas gracias. Dando compás tu muralla hacia tu vega desierta. Va por ti mi archirona, es mi pregón y tu feria. Pienso vestir para ti la noche más flamenca, entre volantes de lunares. Aquí está tu fiel poeta, para poner tu portada en lo más alto de la peña. Señora alcaldesa, presidenta del ilustre Ayuntamiento de Archidona, miembro de la Corporación Municipal, corregidora, vicecorregidora y dama de honor, hermano mayor de la cofradía de la Santísima Virgen de Gracia, de hermanos mayores de las cofradías de Semana Santa, archidoneses, archidonesas, familia, hermanos, primos, catalinos todos. Buenas noches. Este pregón quiero dedicarlo al recuerdo de mi abuelo, don José Muriel Cano, que trajo de Córdoba a la familia de los catalinos, hombre flamenco, de temperamento y de grande como yo. Hoy voy a hablar en su pueblo, el de Archidona, para que no se le olvide a nadie, que a veces es vaga la memoria. Se doblegaron los pinos de una mezquita florida, se alzaba cual sol de poniente en el altar de su cima, mas llegaste mujer valiente como estandarte de conquista, con el reflejo de los resplandores a esta tu patria chiquita. Y cuán grande fue tu mirada, que con tu gracia infinita Archidona se bautizó en tu pira de agua bendita. Dearest English friends, welcome to our fair, which is now also your fair. Asau is Archidona. Try to enjoy as much as possible. Thank you. A todos los archidoneses acabo de saludar, de invitar y decir que el pueblo de Archidona es su pueblo, a esta colonia inglesa que ya vive entre nosotros y que son unos archidoneses más, y que la feria nuestra es su feria. Cuando se tiene la encomienda de pregonar nuestra real feria en la tierra que te vio crecer, le aseguro que los recuerdos, la vivencia, los amigos y 40 ferias de agosto vividas forman un holocausto de sensaciones difícil de transmitir al mejor público que jamás pueda desear un archidonés como yo. Ustedes han sido testigos muy presentes de esos 40 años de mi andadura en esta vida mía, en la que les puedo garantizar que he llevado mi tierra por bandera. Yo soy archidonés por los cuatro costados, que como se puede apreciar, son bien grandes. Me siento afortunado en la vida, pues creo que si me hubieran dado a escoger dónde vivirla, no habría tenido tanto acierto ni atino. Le aseguro que no hay palabra en el diccionario de mi pensamiento que me dé mayor satisfacción de pronunciar soy Darchidora. Hoy vengo a pregonar del año 2015 nuestra Real Feria. Tengo el mejor escenario del mundo, que es nuestra Plaza Ochavala. Tengo el mejor público del mundo, que son ustedes, alegría de mi día a día. Tengo a mi Virgen de Gracia, a la cual me encomiendo esta noche para que sean hacia ustedes dignas mis palabras. Tengo la obligación de daros un pregón, pero ustedes merecen mucho más. Yo les traigo el piropo más bonito que fui capaz de imaginar. Yo les traigo el mejor de los versos que pude componer. Yo les traigo mil te quiero y un millón de mis besos. Y por quererles traer tanto, seguramente no les traiga nada. Deciros a todos los archidoneses que hoy abro yo la puerta. Llevo a mi novia del brazo. Archidona, vente a la feria. Señorita corregidora y demás damiselas de tan digna corte, hoy me llena de satisfacción el girar mi mirada y bañarme de vuestras sonrisas, pues algunas de vosotras tuve la suerte de conoceros al nacer y habéis formado y formáis parte de mi vida. No existe mayor orgullo en esta tierra de grandeza que sentarse en esta plaza vestida de archidonesa. Hoy van ustedes ataviadas con la elegancia que engalana el traje de archidonesa, pórtico de nuestra ilustre feria. Corregidora, cuánto la envidio por poder sentarse hoy como gobernanta de esta villa y tener en sus manos el bastón que forjó este pueblo. Este pueblo hizo de ese bastón el respeto, la convivencia y sobre todo la tolerancia. Mas sepa usted, corregidora, que no es vara de doble gal, pues yo siempre lo veré como el mayor baluarte que guía a esta nuestra ciudad de Archidona. Por tanto, mi más cordial enhorabuena a vos y a ese ramo de madroñera, chaquetillas de terciopelo, cuellos de mil encajes de filigrana, sentada entre volantes y media blanca, con zapatos de salón, que hacen alarde del cartel más grande que pueda presentar nuestra feria. Por eso, señorita corregidora, nunca olvide el detalle. Cuando custodie la vara de tan valor entrañable, que la sostenga con fuerza, que la envidien por la calle, porque en sus manos lleva a su pueblo por estandarte. El día 14 de agosto es preludio y pistoletazo de nuestra Real Feria. Preámbulo de un inicio de 5 días en los que nuestro pueblo cambiará por completo su modo de vida. Se cambia el sueño, no hay reloj y, siéndole sincero, hasta las carteras se sacan con otra alegría. Día de nervios mañaneros, últimos capotazos en la caseta, búsqueda de una flor olvidada para vestirse de flamenca o esos pendientes que a última hora no se encuentran. La hora del mediodía es casi apertura completa y esta fiesta entre reunión de amigos, nostalgia, risas, cervezas, pero llegará esa tarde-noche. La abrirán carrozas que, como una noche de felices cenicientas, irán estas reinas de Archidona por coronas sus madroñeras, pues ya quisieran en cualquier desfile este ramillete de belleza. Noche de alumbrado y encendido, que como diamante de entrada a nuestra feria, portada de ilusiones y arco que abre la fiesta. Desde este atril suplico a todos los archidoneses, nuestra visita al santuario. Es obligación nuestra volver a convertir ese camino en la antesala del principio de nuestras fiestas. No busquemos culpables, la culpa es solo nuestra. Y por favor, no convirtamos en una higuera bravía lo que es un manantial de agua fresca. Al recuerdo de un niño. Al recuerdo de un niño que añora en una noche de romería al santuario una katana de esas de colores que por 20 duros antiguos vendía con arte el parrado, al pedazo de turrón en las mínimas con certeza, con un delantal blanco y ojos negros de grandeza, con las peritas en dulce las vendía una cordobesa. Al pasar por el paseo comenzaba aquella feria, a duro la tableta de turrón, al tiro para el casieta y en la tómbola al cartón, con suerte la bicicleta. Casetas de grandes colores, de obras no completas, del huerto las paletillas, de maritere las papeletas, mis primeras caipiriñas, caseta 11, los gemas. En una esquina había un tinglao, llenito todo de mesas, se vendían pollos asados, que solo venían en la feria, que cambiaban al chocolate cuando era la hora incierta. Palillos de mondadientes, tres en línea completa. Si no apuntabas de frente, te llevaban la muñeca. Si no, el llavero de consuelo al soltar la escopeta. Pero de todos aquellos recuerdos al que ese niño mal le aprieta, son aquellas rejas verdes del paseo por Maseña, preguntándole a la gente, ¿cómo está hoy la verbena? Llegó el amanecer más blanco, florido y colorido que pueda llegar a Archidona. En los almanaques este día no existe, porque en el pueblo de Archidona se le conoce con letras grandes, como el día de la Virgen. ¡Maestro, toque usted! En este amanecer, la más bonita de las dianas floreadas, que Archidona está durmiendo, y no se puede estar dormida y callada en este día tan grande, que ya está despuntando el alba. Maestro, toque usted fuerte, que llegó la hora de despertarla. ¡Vámonos, maestro! Y hoy, 15 de agosto, Virgen de Gracia, por tu pueblo, por Archidona, por todos los archidoneses, por el día más grande que pueda existir, por la Virgen de Gracia, ¡viva nuestra patrona! Thank you. a Francisco y a toda la banda de Archidona. En este día, el pueblo vive una de las mayores transformaciones de júbilo, de sentirse más vivo que nunca, del abrazo de un amigo y entre abanicos, volantes, lunares y copas de vino, hay quien a cierta hora puede llegar a rozar hasta ciertos desatinos. Hoy es el día de estreno, las flores y de peinas y mantones que forman revuelo como cadenetas de arco iris en la feria. Pero que quede claro que hoy se viste de celeste la gitana más bella. Por volante lleva un niño en sus regazos y por lunares las estrellas. Y como es un día tan grande, Dios le hizo un palio que los ángeles sustentan para que le hagan sombra por si quiere bajar ese día a la feria. Repiquen los balcones de Archidona, que hoy se vuelven todos torres, y de campanas se jalonan, para decirte a vos en grito que hoy es el día de su patrona. Que las palmeras del paseo hagan el doble de su sombra, mientras la calle Carrera de su adoquín hace una alfombra. Hoy es tu día, reina y soberana, que por ti, aurora cristalina, todo un pueblo se engalana. Pues no existe mayor día en esta tu tierra cristiana en la que todo un pueblo su devoción te proclama. Con tus ojos azul celeste, mi feria la vestiría, y por hacerte una playa de mar con arenas de concha fina, para ti mi bella princesa, como olas de espuma perdida, te cubriría la plaza entera en la orilla más divina. Traería mil barcos veleros con sus velas de seda dormida y te haría tu pequeña Venecia entre volantes que suspiran al compás de la guitarra con los repiques de solera, porque por ti, Virgen de Gracia, faro y guía de esta tierra, el día 15 de agosto por ti se hace la feria. El día 16 de agosto, si yo fuera alguien en esta feria, solo podrían salir a la calle las mujeres archidonesas. Mujeres archidonesas, sois como la lágrima de los jazmines, que al caer forman sus flores secas. Sois la portada más grande que se pueda colocar a la entrada de nuestra feria. Sois nuestro alumbrado, y cuán grande vuestra fuerza, que sois como las murallas de nuestra sierra. Protección de todo un pueblo, pero hecha piedra a piedra. Sois cal viva que no se apaga, vergel y oasis de esta tierra. Sois Persea del mes de agosto. Sois la estrella de nuestro cometa. Y hasta la luna os tiene envidia cuando vais para la feria. Para mis ojos, las más guapas, repiquen de nuestras fiestas, que a veces pienso que os sobran las flores y las peinas cuando vais de camino a luciros a la feria. Si yo fuese de Archidona y una mujer en la feria, por vestido me pondría los olivos de la Vega. Mis flores serían blancas como la fachada de mi tierra, y por peina me pondría la ermita de la sierra. Por pendiente me colgaría, si fuese mujer flamenca, la callea del colegio y la cuesta de Santa Arena. Me colgaría por abalorio, resonando en mis muñecas, en una esclava de oro, cuatro medallas prietas, una de Santa Ana, la del Nazareno en cadena, las mínimas medallas grandes, y por sentirse esclava que suena, la espadaña de la victoria, por ver sus campanas nuevas. Y si yo fuera la Archidona y fuese mujer flamenca, en mi cuello brillaría el mayor collar de perlas, que sería mi plaza ochavada para darle envidia a la reina. El día 17 de agosto, si yo fuera esta noche alguien en esta feria, iría dando capotazos toreros entre mantillas de filigrana y se lo dedicaría a todos aquellos que por nuestra feria trabajan. Quiero invitaros en esta noche a saborear el molino de Don Juan, el real de nuestra feria. Cual coloso en llama nos recibirá esa portada, que es la más grande de los testigos de la idiosincrasia de esta fiesta. ¿Cuántos secretos guarda? De amores y de desamores. Y cómo no, ladrona de un primer beso al despuntar el alba. Grande es la labor de nuestras casetas cofradas, donde el distintivo que sobresale es el color de su farolillo. Y hoy quería pedirle desde aquí, aunque por mucho que nos empeñemos, a ver si un año ponéis de rosa y amarillo, aunque no os guste. Cofrades, por favor, lo merecemos. Un beso desde aquí a todos los que hacéis esa labor de feriante improvisada, por ese pilar que en Archidona es la Semana Santa. Un capotazo de ole a nuestra verbena, aunque la añoranza del paseo perdura, quiere invitar a todo el pueblo a su nueva ubicación. Va tomando su solera, y Archidona no tendría feria si en esa palabra tan bonita no existiera verbena. Bendito 17 de agosto, día de cotillón y de juerga. Si yo pudiera esta noche adornaros mi feria, cubriría toda la plaza con 500 madroñeras y con madroños del cielo para iluminarla toda entera, bajaría del firmamento las estrellas más flamencas, colgaría de farolillos desde Lesco hasta La Vega y con mantones bordados taparía toda la peña y pondría un arco bien grande en el puente de Anteguera y pondría mil estandartes desde Salinas hasta La Huerta y llenaría de algodón azúcar la estación de La Romera. Si yo pudiera esta noche adornaros mi feria, os prometo que en el mes de agosto florecería la primavera. El día 18 de agosto se convierte en broche de oro y nostalgia. Es el día del punto final, día de fuego en la noche resplandeciente, que lo único que anunciarán es que otro año más la feria toca su fin. Este día me lo dedico para mí, no porque sea mío, más bien quiero dedicarlo a todos los que me hicisteis tan feliz esas 40 ferias. Quiero daros las gracias, amigos, amigos, amigos y mil veces amigos. No podría olvidarme en esta noche de una de las mayores feriantas y personas que adoraba la tierra suya, Archidona. Va por ti, por mi tía Carmela Muriel Murillo. Se lo dedico y se lo debo. Hoy he venido yo a traerla a su tierra. Mira, por ti se ha llenado la plaza, Carmela Muriel Murillo. Tu nombre entero, que suene en la plaza. Archidonesa grande. Hoy quisiera volver a esta plaza a sentarme un amanecer de feria con mis primos en aquellos bancos de piedra. Matías, para comprar un melón fiado. Mora, luego se lo cobra a mi abuela. No sé por qué, de todos los recuerdos que guardo de la feria, hay uno que llevo por santo y seña. Cuando el día 19 volvía de la verbena, tocaba el fin de mi feria y hay una estampa costumbrista que nunca me olvidaré de ella. Dedicada a todas las personas que se fueron de Archidona. Y hoy quisiera volver a esa feria, a llegar tarde, a las voces en la escalera, a los chumbos fresquitos, a los higos y a la brena, y Carmencilla con su junco, Tejeringo en la candela, y en la puerta del central, Jerónimo y Rafaela, y en los caños abriendo nuevos, a saída y a puerta, y que aplasta dando portes, porque el ato no se cierra, y mi tío en mi gusta, limpiando las cristaleras, y Juanillo subiendo caja, porque se iba a la ranea, y los zapatos del loquillo, rebaja después de feria, y me iba el del kiosco, dando cortes que refrescan, mientras bajaba la saca al estanco de los Aguileras. Pero la sonrisa más grande de toda la calle nueva, la de mi abuela Catalina, con su fregón en la puerta, limpiando los adoquines que terminaban la feria. De verdad que ojalá pudierais subir algún año, todos los que estáis ahí sentados. Es un lujo, el público y el sitio donde estoy. Y con esto termino ya, para no dejar más sabor de boca. Con estos tiempos modernos de aire fresco con WhatsApp, cuando me vais por la calle, soy el Oscar de las guapas. Pero en estos días de feria, aunque ha sido un desatino, que digáis que vuestro pregón lo dio el Oscar, el Catalino. He dicho. Gracias. Mil veces gracias, de verdad, soy el mejor público del mundo. Gracias, Chidona, y gracias a la Virgen de Gracia. Para terminar con este acto, la alcaldesa, presidenta del ilustre ayuntamiento de Archidona, se dirigirá a todos los presentes para invitarles a disfrutar de nuestras fiestas patronales. Previamente va a hacer entrega al pregonero de un obsequio en nombre de los bares de la plaza, cuya dedicatoria dice lo siguiente: a una gran persona, amigo y compañero de batalla, de los Leones de la Plaza, uno de ocho, La Tabernilla, Archidona y Callejón. Eres grande. Un abrazo. Gracias de parte de Oscar. Gracias a todos, compañeros. Cedo la palabra a doña Mercedes Montero, alcaldesa de Archidona. Muchas gracias. Archidoneses y archidonesas, y a todos los que hoy nos visitan y han querido compartir con nosotros este acto que nos anuncia que la feria está muy cerca. Óscar, felicidades por tu pregón. Desde el día que me enteré de que pregonaría nuestra feria en honor a nuestra patrona, la Virgen de Gracia, sabía que iba a ser un gran pregón, y no me he equivocado. Palabras las tuyas escritas desde el corazón, palabras que nos invitan a vivir nuestra feria con alegría, la alegría que tú siempre transmites en todo lo que dices y en todo lo que haces. Por eso tengo que decir desde este atril que felicidades a la anterior corporación y al Consejo Municipal de Fiesta por su acertada elección para que tú, Óscar, amigo, pregonaras nuestra feria. Felicidades también a los poetas y poetisas ganadoras del certamen poético Ciudad de Archidona, que dais rienda suelta a los sueños y a la mente, y que transformáis las palabras en sentimientos. Es un auténtico placer escucharos y hacerlo desde este espacio único para Archidona. Y cómo no, muchas felicidades también a la corregidora, vicecorregidora y damas de honor, mayores e infantiles, por vuestro merecido nombramiento. Durante este año vais a representar a la mujer archidonesa. Menuda responsabilidad. Como decía al principio, la feria, nuestra feria, está cerca. Ya son días en los que las calles, la gente y el pueblo, todo tiene un sonido y un color especial. Son días festivos que tenemos que aprovechar y, aunque soy consciente de que en muchas familias de Archidona hay dificultades, grandes dificultades, os animo a que en la medida de lo posible vivamos estos días con alegría e ilusión. Por tanto, en nombre de la Corporación Municipal y en el mío propio, os invito a que salgáis a la calle, a disfrutar de nuestra fiesta, a compartir tiempo y charla con vecinos, con familiares y amigos. Y también me gustaría reservar unas palabras para recordar a quienes están ausentes, a los que no van a poder compartir estos días con nosotros por diversos motivos, y a los que sí compartieron fechas pasadas y hoy ya no se encuentran aquí entre nosotros. Un recuerdo, como digo, para quienes desde arriba nos siguen con una sonrisa. Y quiero terminar con un deseo, que esta fiesta sea la fiesta de todos y de todas, de nuestros mayores, de nuestros jóvenes, de nuestros niños y niñas, que todos tengan cabida y todos lo pasemos bien. Vosotros y vosotras sois los verdaderos protagonistas y los que hacéis que nuestra feria brille con luz propia. Y deciros también que no podemos olvidar que estos días festivos son en honor a nuestra patrona, la Virgen de Gracia y Alcaldesa Perpetua. Os animo a que subáis. Subamos en romería hasta su santuario. Es una romería única, es una tradición muy nuestra. En estos días de fiesta hay tiempo para todo. Aprovechemos estas opciones que nos ofrece nuestra feria, comenzando con nuestra tradicional romería. Archidoneses, archidonesas, nos veremos en la calle, nos veremos en la plaza, en el recinto ferial, donde la feria nos lleve a disfrutar con alegría, pero también con responsabilidad. Muchas gracias. Y ahora, antes de que bajen las corregidoras, vicecorregidoras y damas de honor, suban los acompañantes, nos vamos a hacer una foto y luego ya, pues, acompañáis a las niñas que abandonen el escenario. Y por supuesto, otra cosa que no quería que se me olvidara era también felicitar a nuestra presentadora. Lo ha hecho muy, muy bien. Y Ana, adelante. Que te voy a dar esto. Un aplauso para ella.